Oiga. En general, cuando me presento como artista, digo que soy compositora y música, y últimamente artista multimedia. El rótulo de arte sonoro me da un poco de alergia, si bien uno cae en esa definición, porque si bien trabajo mucho con objetos y instalaciones y cosas como que un poco están en intersección de por ahí la escultura y lo sonoro o demás, trato de tener un discurso musical, entonces es bastante compositivo mi proceso. Todo esto para decir que artista sonora mejor no. Eso no. Pero igual uno lo usa. Sí. Y en general últimamente digo que trabajo como investigando prácticas de escucha y la intersección que tienen con tecnologías o cuestiones perceptivas. Trabajo mucho con feedback y procesos de realimentación sonora, y explorando como con objetos y objetos resonantes. No sé qué más. Improvisación, depende, pero... ¿Cuál es como tu actividad, digamos, más relevante o que más te define? ¿Es la composición? Supongo que sí. Suponemos que sí. Sí. A la hora de improvisar, ¿con qué improvisas? ¿Cuál es como tu... ¿Mi instrumento? Sí. Yo me formé tocando el piano y toco teclados y sintetizador. Pero después siempre tengo alguna porquería electrónica que uso también. Pero en general, teclas, digamos, sí. Más que nada. Bien. ¿Y cuáles, digamos, son como tus proyectos ahora? Como tus proyectos presentes. ¿Ahora mismo? Uh-huh. Ahora estoy trabajando en una obra que voy a presentar en Ecuador, en la Bienal de Cuenca, que es como una especie de escultura sonora, instalación. Es raro decir instalación porque es un solo objeto, con lo cual es raro si uno pone el foco en el espacio o en el objeto. Que es una especie de red. Yo trabajo con estas redes que están armadas con micrófonos y parlantes, entonces estoy traduciendo todo. Hacen feedback y es como una especie de objeto. Es una red que contiene contrabajos y tienen parlantes y micrófonos y es como toda una cosa que acopla en sí misma. Una especie de enjambre de cables y artefactos que produce sonido. Y después mezclando un disco que va a salir en diciembre, que va a ser el primer disco que voy a sacar sola y que es material de obras que son medio instalaciones y composiciones. O sea que es como... no es un disco de estudio, digamos. Es un disco doble, dos CDs. Totalmente, ya es más que vintage, es el colmo de los colmos, pero que va a salir por Experimental Intermedia Records, que es el sello que tiene Phil Niblock, y él solo saca discos dobles. Entonces son dos discos de dos horas distintas. Una es una hora que dura como 1 hora y 10, y es una hora que también está basada como en esculturas sonoras, entonces es una grabación en vivo. Y después el otro es un disco de estas redes que es con las que estuve trabajando. O sea, que son como 2 obras. ¿Y cómo grabaste esas performances? Porque, bueno, vos hablabas de esto de como es una instalación, pero no es una instalación, o no es una instalación. Sí. O sea, en principio vamos por ahí, como ¿cómo definís instalación? ¿Cuál te parece que es como la diferencia? No sé, es que... Es como el problema es como tratar de definir, ¿no? Sí. sí, pero ¿por qué no sería? Porque es como que en general las instalaciones tienen como que hay una cosa conceptual de algo estático, ¿no? Como en el espacio incluso, o en el tiempo, como que hay algo que está ahí y uno entra y sale, pero eso está siempre ahí. Y un poco por cuestiones más prácticas que uno por ahí... Yo, el trabajo que presento es menos en museos y más en salas de concierto, que hay un tiempo acotado para presentar algo. Ah, okay. Entonces hay como una composición del espacio que responde más como a una cuestión instalativa, pero después hay una cuestión temporal que responde más a algo compositivo o performático. Ah, o sea, este trabajo que vos, por ejemplo, estás haciendo para Ecuador es un concierto. No, eso va a ser una instalación. Ah, okay. Igual creo que tengo que tocar en la inauguración. Entonces, siempre lo mismo. Bueno, pero... Pero sí, eso va a estar ahí por meses. Sí, entonces sí, sí era más que nada eso lo que... Sí. Pero estas obras, ponele, era como una hora y diez... Pero la composición del espacio es como una instalación. O sea, hay una composición del espacio. ¿Cuál era la pregunta? No, la pregunta era referida como a este híbrido entre instalación, concierto, y por qué no es una cosa y es la otra. Sí. Más que nada eso, me interesaba saber cómo lo sentías vos, porque cómo son esculturas sonoras o... Bueno, sí, no sé, me parece que eso es un... Suena lindo. Sí, últimamente estuve diciendo instalaciones performativas. O sea, es una traducción del inglés que suena un poco aparatosa, pero como una instalación, pero que hay un evento, de alguna manera. Sí. Sí. Sí. Otras veces hice más instalaciones estáticas y es así, son instalaciones. Como que no hay una presencia que cambie la obra. Sí, más que nada como que me interesaba saber cómo... esa diferencia, como lo veías vos. Y y esto de que en general, digamos, tu obra la presentás como como conciertos, digamos, este tema temporal. Y como un evento, pero como no, en general te dan un teatro, no sé, 4 horas como máximo. Ah, ok. O sea, ¿Cuánto tiempo puede durar una performance que estés haciendo? Depende. Depende. Esta última de la que te hablaba que está en el disco duró tipo 1 hora y 20. Si toco yo sola, en general toco media hora, si es una performance, digamos. Pero depende, en general como que acomodo la obra a la situación en la que la presento. Thank you. Bueno, acá estoy viendo una de las obras colocada en el piso, que es una gran red de cables rojos y negros, y se ve muy bien. Dan ganas de meterse adentro y no salir más de ahí. ¿Y cómo haces para trasladar esto? Y es un problema. Al exterior. No, tengo problemas. Bueno, esta obra que va a Ecuador la se ocupan, no sé, alguien la vino a buscar y se va a ocupar llevarla. Ah, ok. Como que hay una infraestructura. Esta vez hay una infraestructura. Bien. Se barajó que lo lleve en una valija, pero no. Tengo una versión más chica igual que entra en una valija. Así que en realidad es la obra más compacta que tengo. Porque es como que podés colapsar todos los cables en una valijita. Claro. ¿Qué estarían pensando en el control de seguridad del...? Nada. Nunca tuve problemas. Sí, son cables igual, no es... Como que no hay circuito, no hay chip, no hay nada. No hay nada que explote, sí. No, es solo un despropósito de conectividad. Como llevar lana, claro. Lo único que es plástica. De dónde salió, o sea, medio que desde que tengo memoria, lo sonoro fue como un campo de exploración. A veces digo que yo veo muy mal, o sea, muy mal. Uso lentes de contacto y anteojos, y a veces pienso que por ahí eso tenga que ver, porque desde que tengo 3 años usaba unos anteojos culo de botella Y en un punto lo sonoro era como más confiable. Digamos, el grano de lo sonoro era más real que el grano de lo visual, de alguna manera. Y con mi hermana, que es artista también, Mariana, hacíamos mucho de improvisaciones con la voz y grabar. Después tenía una hamaca en mi casa y escuchaba música y estaba en la hamaca horas. Después tenía un tecladito, no sé, siempre como que había algo ahí con lo sonoro. Y en algún momento, en mi casa, mi papá estaba estudiando piano con mi hermana. Primero el profesor me echó. Después en algún momento los logré, como, tipo, aprendí una canción a dos manos que era muy difícil y fue como que los convencí de que, como que valía la pena. Sí, de que querías. De que sí, como que había pasta. Y ahí empecé a estudiar piano y después hice canto mucho tiempo. Y como que siempre estuvo la música como medio de expresión. No, y supongo que tuve como una etapa más de educación tradicional, estudiando piano y canto lírico. Fui al conservatorio como de los 13 a los 15, una cosa así. Y ahí me agarró como una especie de crisis existencial, obviamente. Y como que yo tenía este recuerdo de las grabaciones que hacíamos con mi hermana, que era un delirio, pero bueno, eran composiciones, o improvisaciones, o ambas. Me acuerdo de decir, no, pero yo lo que quiero es hacer eso. Y creo que en ese momento más o menos la conocí a Carmen Valiero, que como que tiene un... es como medio... como una forma muy experimental de acercarse a la composición, y eso me ayudó un poco como a encauzar esto que quería hacer. Pero ya tenía una inquietud de que quería como hacer un poco más de bardo que... cantar Scarlatti, como que me angustiaba. Claro. Estabas ahí como en un plan ya. Sí, era como avanzado. Que había una cantidad de técnicas que me estaban dando que a mí no me servían. Entonces sí. Era como esa cosa de la educación, de querer como dar herramientas, pero no hay motivo, digamos. Claro. ¿Para qué? Sí. Sí. Cero como todo homogenizador. Sí. Sí. Sin responder a tus necesidades. Sí, y era obvio que no las iba, era como que no las iba a usar. Sí. Y con Carmen, digamos, como cuando estuviste estudiando bocha de tiempo, me decías antes. Con Carmen estudié, sí, y más o menos, y 10 años entre idas y venidas. Después trabajé como su asistente varias veces. Pero ella, creo que todavía hace, pero unos cursos de composición que son grupales. Y lo bueno que tenían, además de todo lo bueno que tiene la forma que ella enseña composición, si es que se enseña, es que es como un grupo de gente que trabaja junto. Entonces por ahí uno escribía para ese grupo y después se trabajaba como en conjunto esa obra, y como que había una cosa de que la producción de las obras era parte de las obras también. Claro. Colectivamente, digamos. Y eso fue como medio fundamental. Entonces ya a los 15 años empezaste a hacer obras, digamos, a componer. Medio que sí, por ahí un poquito después, pero... Un poco después. ¿Y cuál fue tu primera obra? Supongo que fue una obra para Copas que se estrenó en el 2002 en el Rojas. Y éramos gente que estaba estudiando con Carmen medio en esa presentación. Que la habré escrito entre el... no sé, 2000, 2001, una cosa así. Y era como para Copas, una cosa como medio atonal o microtonal, como con alturas definidas para Copas, y una obra de 23 minutos como medio zen, para, creo que eran 9 personas, una cosa así. Sí, y como que ahí como que... inventé una forma de... Como que se solidificó mentalmente. Como que inventé una forma de escritura que funcionó. Y como que... la gente que toca... como que todo tuvo sentido. Y volví. De hecho, quiero volver a grabar esa obra porque no tengo... yo estaba como que... sí, como medio trabajando con las frecuencias de batimiento entre las copas y el oído. Pero muy intuitivo todo. bueno, no sé si lo mencioné al principio, pero ahora estamos en Nueva York, en Brooklyn, en Brooklyn, New York, acá en tu casa, y nada, hace como 4 años que estás acá. Uh-huh. Y esto, y cómo llegaste, cómo fue un poco el recorrido, mínimamente. Sí. Y bueno, más que nada eso. No, supongo que en un momento yo estuve en Buenos Aires como haciendo, más que nada enfocándome en una obra que hice como por 10 años, una cosa así con chapas, como con un grupo de gente, medio como con un colectivo que eran Guillermina Etkin, Lobby Mays, ¿qué más tocó? Bárbara Toander, Manuel Sabores, Facundo Gómez, como gente con la que trabajé muchos años. Y en un momento viajé, hice un par de residencias afuera y como que me sirvió mucho a nivel proceso tener, como estar en otro contexto por ahí y tener devoluciones desde otro contexto. Y después de hacer un par de esas experiencias, surgió como el proyecto de por ahí venir a estudiar a Estados Unidos. Un poco descolgado porque nunca pensé en venir a estudiar a Estados Unidos. De hecho, nunca empecé a estudiar. Pero por cuestiones, no sé, como que se dio esa oportunidad y sucedió. Y vine a hacer un máster a Wesleyan, que es una universidad que está en Connecticut, y después otro máster más enfocado a arte sonoro por ahí, que a composición, en Bard College, que es como, o sea, a 2 horas de Nueva York, al norte. Sí, qué sé yo, es interesante. O sea, es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a nivel cultural y tiene la ventaja de estar como en un punto neurálgico geográficamente. Entonces es como que la gente que no está acá pasa por acá. De hecho, estamos teniendo... Sí, estamos tomando un café acá. Sí. Y profesionalmente como que surgieron cosas interesantes que hicieron que por ahora tenga sentido estar acá. Pero esa es toda la razón. Después hay miles de problemas. ¿Y cómo es esto de la latinoamericaneidad acá o la argentinidad acá? Argentinidad. Sí, más que nada, digamos, yendo como al palo de la música, de uh-huh. lo expresivo, del laburo artístico. ¿Cómo lo sentís? Sí. ¿Crees que hay como algunas diferencias que, no sé, como que, ¿qué te impacta a ese nivel? No sé, lo latinoamericano es medio un problema como concepto. El otro día leía una cita de Coriún Ajaroñán, que es un musicólogo uruguayo, que dice como que lo latinoamericano como es como una respuesta de como un continente medio subyugado a América del Norte, que es como una respuesta al opresor. Como que yo puedo tener más en común por ahí con un europeo que con un mexicano, pero como estamos los dos respondiendo a presiones externas, es como que hay una unión que va más por eso que por rasgos en común. Claro. Más allá del idioma, por supuesto. Pero digamos, como que hay algo ahí de poner todas las cosas en la misma bolsa que no necesariamente es cierto. En cuanto a lo latinoamericano. Sí. Sí. O como una bandera de qué. ¿Qué es ¿Cuál es la bandera esa? Digamos, más allá de esta dinámica de que es como... de que hay una relación... como desigual en relación a la metrópoli que tiene como el poder a nivel mercado cultural, sí. Digamos. Entonces muchas veces es como hasta qué punto uno quiere ser funcional al sistema haciéndose cargo de eso. A esa estructura, digamos, de oprimido opresor. Sí, es como que si, no sé, yo tengo siempre esa duda de si responder, hasta qué punto responder a eso. Uh-huh. Después igual sí me pasó de venir acá y que un montón de cosas, por ejemplo, no se entendieran o se entendieran de otra manera. Mm. O... ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, como cierta cosa de... Por ejemplo, el uso de los materiales. No sé, yo trabajé en Buenos Aires mucho tiempo con láminas de metal, pero mi manera de llegar a eso fue, de alguna manera, trabajar con material de descarte. Mm. Y me acuerdo de venir acá y que me digan, bueno, pero exactamente qué aleación de metal querés usar para que suene perfecto. Y yo decía, no estás entendiendo el concepto. Como que es más un uso de... Como es más como trabajar con lo que hay, de tratar de encontrar el, no sé, el metal que realmente... y como que yo trabajo bastante con cosas que son medio... No de descarte por ahí, porque los cables que uso no son de descarte, pero hay como algo medio industrial... como que tiene que ver mucho con el trabajo, en el sentido de lo que dicen acá, el labor, como tipo mano de obra, como tejer cables por, no sé, 150 horas, o usar, no sé, tachos de aceite, como que hay una cosa ahí que a veces acá no se interpreta como de dónde viene. Claro. Entonces, claro. ¿Tiene sentido? Sí, entiendo. Sí, como que esa asociación... No está, o por lo menos no en muchos contextos. Sí. Porque después sí, supongo que hay un montón de artistas que también laburan con material de descarte, o tal vez no, y parece como si fuera material de descarte. Claro. Bueno, a veces pasa que hay lugares que, por ejemplo, son, no sé, digo, a nivel como de arquitectura, un lugar o de decorativo, ¿no? Que pareciera que es punk y trash, pero que uno se da cuenta que está completamente hecho. Sí. Los grafitis en el baño están hechos con regla. Claro, que el graffiti está hecho con la mejor pintura y en, no sé, en una torre en Manhattan donde hay una pileta dentro del boliche, ¿no? Como esas cosas de... Como que de pronto, como que lo que... De aparentar lo trash o lo de descarte. Sí, o lo precario. Lo precario. Sí, aparentar lo precario, pero súper específicamente, ¿no? Sí. Como si fuera también un estereotipo o una... Es que es un estereotipo. Una cosa que... Un tipo de estética. Y acá es un estereotipo exótico. Ah, mira. Y de alguna manera sí, porque lo precario no es tan común acá. Digamos, es como que hay otros recursos. Pero sí, me pasó, es como que hay gente como que es como que a veces me pasa así de por ahí encontrarme con gente más afín en relación al lugar de procedencia y que entiendan eso en mi obra de una, y por ahí que otra gente no lo vea. Claro. Como medio trasplante cultural. Trasplante cultural. O como que o que relacione mi obra como mucho, como que algo que por ahí tiene que ver con una tradición de Estados Unidos, de... Trabajo con la electrónica, como medio Alvin Lucier, David Tudor, como una cosa... Pero es como que uno no viene de ese linaje, viene de otro. Entonces es como que siempre tratando de... No sé. ¿Cuál vendría a ser ese linaje? ¿Cuál sentís que es tu linaje o tus influencias? Supongo que tiene mucho que ver con la gente que estudié, que fueron Carmen, como dije antes, y después estudié como 6 años con Gustavo Ribisic. Más composición, y también hacíamos como mucho trabajo de improvisación. No sé, yo los tomo bastante a ellos como dos figuras, así que me marcaron mucho a nivel creativo, digamos. Después hay, qué sé yo, otras influencias más de grandes, pero... Sí, ellos fueron como medio fundamentales para que cuando yo estaba armando como mi cabeza en ese sentido de qué quería hacer y cómo. ¿Qué onda en Argentina ahora cuando fuiste? ¿Cómo viste la escena? ¿Cómo lo sentiste? ¿Hubo algún concierto que hayas hecho que te haya copado? Sí, en general es como que me copa tocar allá. Como que hay cierta familiaridad con la gente que toco, que en general es gente con la que toqué por mucho tiempo, y hay algo de entender el código más allá del entendimiento, por ahí es como una cosa de que cierta familiaridad que es muy disfrutable. Y nada, y la escena como under de ahí estaba buenísima, como que hay cierta cosa de... Como por ahí... Por tener menos marco institucional, hay como más margen para que se mezclen cosas, o hay una línea curatorial que es menos estricta. Y eso me parece que es importante. hablemos de Vigilante Margarita, porque vamos a poner un tema en el podcast. ¿Qué significó este proyecto, digamos, en tu trayecto? Y... ¿Vigilante? Sí. Fue, y la verdad que estuvo bueno, porque yo venía como de una formación medio de pianística, que es muy solitaria, ¿no? Es medio tipo tocar solo, por lo menos así me pasó a mí. Y en un momento empecé a usar el sinte y empecé a usarlo para acompañar a Guillermina, Edkin, Guille, en su proyecto musical, y eso como que a mí me dio como por ahí la posibilidad de conectar la cuestión tímbrica, que está más en mi trabajo experimental, con la cuestión más melódica y cancionera, que nunca se habían por ahí juntado tanto. Nada, y empezamos a trabajar juntas medio componiendo, que, como colectivamente, y después se sumó Ceci Gramático. Y fue una muy buena experiencia que todavía lamento no haber podido seguirla o no haber encontrado por ahí la manera de generar eso en otra situación. Porque es por ahí un trabajo que es más pop experimental, pero que no encontré gente para colaborar en ese sentido, más allá de ellas. Así que es medio como disco debut, disco despedida. Wow. Bueno, siempre igual, hay tiempo. Sí, vamos a ver. ¿Qué tema? Bueno, acá tengo el disco. Lo voy a volver a sacar de mi bolsa. Acá tengo el disco de Vigilante. ¿Esto está disponible? ¿Está disponible está el disco? Está disponible. Está disponible. ¿Quién sabe en dónde, pero...? Pero por algún debería. Lado... Debería. Ante amigo. Sí, en algún ante amigo tiene que estar. Algunos ejemplares. Si no, en online... De Vigilante. Bandcamp. Creo que se puede comprar desde cualquier lugar del mundo. No creo que haya sucedido mucho, pero... Sí, está disponible Vigilante Margarita. ¿Cómo se llama el disco? Vigilante Margarita. Se llama también Vigilante Margarita. Y bueno, acá tenemos una lista de 10 canciones. ¿Y cuál es tu favorita? ¿O cuál quieres que pasemos? Hay que preguntar. Voy a poner algún link ahí para que la gente se haga un... Eso todo, ponemos todos los links. Claro, tu material es más que nada en video, porque es una documentación que requiere para vos eso. Es como si no está documentado a nivel visual, ¿Sentís muy modificada tu obra? Supongo que hay una, o sea, hay una parte de las obras que es visual y que es necesaria para que se produzca lo sonoro. Y en general, por el contexto en el que sucede la obra, es más fácil que se produzca un video que un disco, porque armar este, no sé, este tipo de instrumentos, o como uno le quiera decir, en un estudio es más difícil, es más presupuesto. Y por ahí tiene algo de lo instantáneo también, como que es algo que se produce en una oportunidad específica, no es como una cosa de estudio. Que sí, como que resulta más como una documentación que como un material como con intención de ser producido para, no sé, que se consuma a posteriori. Hay otro disco, en realidad sí hay otro disco, pero que son más que nada, se llama Versiones Arruinadas, y son como músicas y materiales procesados, y eso es solo disco, pero bueno, no hay una edición física. Está publicado por Contour Editions, que es un sello de acá. ¿Cuándo lo publicaste? Por ahí en febrero. Este año. Es reciente. Sí, pero son obras que tienen 1000 años. Muy bien. Bueno, vamos entonces a poner alguna versión arruinada. Dale. Después me decís cuál. Uh-huh. ¿Cuál es la más arruinada que podemos? Hay un par. Que podemos poner. Dale. Bueno, gracias, Ceci. Gracias a vos. Ahora vamos a comer un falafel. Dale. Bueno. Esto es todo. Vamos a poner stop. Hasta luego.